Desde la entrada, un pasillo de luz tenue, una contrapuerta que separa el ruido del centro de la ciudad con un espacio dedicado a la desinhibición. Una columna brillante en la mitad, un panel de vitrales de color que cubren un pasillo, algunas mesas y un mostrador con toallas es lo primero que puedo ver. El gerente me cuenta que lugares como este siempre han existido, pero él tal vez fue el primero en abrir uno en Pereira. Su interés creció al haber trabajado en un sauna en Israel por unos años y decidió abrirlo en la ciudad en el 2003. Que este sea un espacio solo para hombres es una regla del Ministerio de Salubridad, ya que espacios como este solo se pueden abrir para un género en específico. La intención de este lugar es prestar un servicio de relajación y confidencialidad, donde hombres, especialmente homosexuales, pueden relajarse. La mayoría de personas están en la búsqueda de placer que les puede causar un lugar de este tipo, donde lo único que se debe tener para entrar es cédula y aproximadamente 15 mil pesos. Lo que me indica que este es un lugar sin reglas y sin límites, donde la autoridad es uno mismo. El lugar es una vieja casona acondicionada y estructurada para ser ahora un spa para hombres. El primer cuarto está lleno de lockers y es el único lugar casi estático. Allí las personas cambian su ropa por toallas blancas. Se sale por una puerta diferente a la que se entra y cruzando un pasillo, un cuarto para masajes. Al fondo del pasillo puedo ver una puerta de madera con una pequeña ventana en la mitad que parece ser el sauna. En el sauna, un olor a eucalipto que invade instantáneamente la respiración, apenas se logra ver algunos espacios entre las sillas de madera que rodean este cuarto en medio de la oscuridad, y algunas personas que están hablando sobre diversos temas. En uno de los cuartos, un televisor encendido con sillas al frente, algunos hombres concentrados, casi inmóviles, como si se encontraran en un estado de hipnosis, y no es para menos ya que están todos viendo películas triple X. Saliendo de allí, una sala de estar, luz tenue, sillas plásticas y piso de madera, a un lado se puede ver un pasillo oscuro con algunos cuartos privados, y al fondo una terraza con sillas y mesas al aire libre, inmersas entre los edificios que rodean la ciudad. Como último recorrido por esta casa dedicada a ser cómplice de las inhibiciones, curiosidades boyeristas o simplemente un rincón de la ciudad en el cual algunos hombres buscan descansar y relajarse, comprendo la existencia de espacios dedicados al hedonismo, donde se sobrepone el placer sobre cualquier pudor.